El objetivo de My University es acercar la toma de decisiones a la comunidad universitaria en su conjunto. Y decidir implica, si es que desea hacerse racionalmente, reflexionar hacia dónde se quiere ir, por dónde no se quiere pasar, indagar los pros y los contras de las diversas posibilidades, y todo ello, con todo ello, tomar una decisión teniendo en cuenta las perspectivas e intereses de todos los miembros de la comunidad, si es que desea hacerse democráticamente. En cuanto a que la comunidad universitaria es necesariamente heterogénea, ¿no?, nos parece fundamental captar el sentir a estos respectos de los diferentes grupos de interés de la Universidad de León. Aunque haya puntos comunes, es claro que la perspectiva, desde el punto de vista de los estudiantes, de los profesores, de los investigadores o del personal de administración y servicios, puede ser netamente diferente. Queremos, por la presente, ahora, hacer una amplia valoración relativa a las reformas que caben enmarcarse dentro del proceso de Bolonia. Iniciado hace más de una década, aún antes, si se mira a la Declaración de Principios de Integración Educativa firmados con ocasión del 900 aniversario de la Universidad de Bolonia, que saltó netamente a la opinión pública durante la implantación de los primeros planes de Bolonia en virtud de importantes movilizaciones que han recorrido Europa desde 2007, que se profundiza en la Agenda Europea para la Modernización de las Universidades de 2006, la cual se materializa en España en la Estrategia 2015, y que menos sonoramente se abre camino a través del informe de la Fundación presidida por Ana Botín, que fija el rumbo de un conjunto de reformas relativas a la gobernanza de la universidad, de lo cual pues hay proyectos de ley que están ahora mismo sobre la mesa. Su ideario apunta a la consolidación y enriquecimiento de la ciudadanía europea a través de una sociedad del conocimiento unificada, que ofrezca libertad de investigación y educación, que garantice una selección apropiada del profesorado, calidad de la enseñanza y la posibilidad de establecer lazos de cooperación e intercambio universitario. Sin embargo, el proceso de Bolonia, que de hecho se enmarca dentro del Acuerdo General de Comercio de Servicios de 1995, con el que la Organización Mundial del Comercio aspira a globalizar la liberalización del comercio de servicios, ha sido criticado por conducir a la universidad a una mercantilización de la enseñanza pública, a una falta de la democratización de sus instituciones, a una pérdida de la calidad paralela a la reducción de la financiación. Como señala el secretario de Estado de Universidades anterior, la gobernanza universitaria supone un proceso multidimensional que afecta a la financiación y contabilidad, a la estructura orgánica, a la dimensión socioempresarial, a las becas y subvenciones, a las políticas de investigación y prevé, en lo que se refiere a vuestro colectivo, el Consejo de Estudiantes Universitario como consecuencia del presente Estatuto del Estudiante Universitario. En definitiva, se trata de un proceso de reforma universitario con muy hondas consecuencias. Nos gustaría saber cómo es el sentir de los estudiantes frente a todos estos cambios.